Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Bueno, queríamos saber respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió y cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, como vos decías, el miércoles se le dio media sanción a una ley que teóricamente adhiere a la Ley Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Yo le pongo comillas, digamos así, porque nosotros lo que justamente planteamos y por eso es que no acompañamos esa ley, es que, por un lado, para empezar, ¿no? No, ni siquiera en los fundamentos menciona algo elemental y fundamental como es la Ley 7722, que tanto defendimos de los ataques de esa misma legislatura, el conjunto del pueblo de Mendoza, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, que no respeta, en todo caso, cuestiones elementales como cuestiones que tienen que ver con la ley nacional, como el consejo consultivo, la creación del consejo consultivo, que sí está en la ley nacional, y sin embargo, en este proyecto o en esta ley, o en esta media sanción, mejor dicho, no aparece. Más bien, la autoridad de aplicación, por ejemplo, o sea, primero que nada, no se le consultó a nadie para llevar adelante este proyecto y menos para sacar un despacho, ¿no? Total. Es como si las organizaciones ambientales o las universidades o incluso, como plantea la propia Ley Nacional de Educación Ambiental, ni siquiera los centros de estudiantes fueron convocados, por ejemplo, para una mínima consulta, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, como te digo, además de que no han sido consultados, no van a ser consultados. Y la autoridad de aplicación es ni más ni menos que la Dirección General de Escuelas y la Secretaría de Ambiente. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy, el mismo que hizo la ley para echar por tierra la 7722, que es el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, es el que va a hacer, por ejemplo, los manuales que de hecho ya adelantaron en la propia sesión, que ya están hechos los manuales de educación ambiental. ¿A quién le consultaron? ¿Quiénes son los autores, por ejemplo, de esos manuales? ¿O quién, y con qué perspectiva ambiental se está planteando esta educación ambiental? No lo sabemos. Muchas preguntas, ¿no? Cuando, como decís vos, no se preguntó a nadie. Claro, ahí, bueno, de hecho lo que también planteamos nosotros en la sesión, ¿no? El pueblo de Mendoza ha dado muestra de que conciencia ambiental tiene. Total. Quienes no tienen conciencia ambiental justamente y tienen que hacer varios cursitos de educación ambiental son los que están en los despachos o los funcionarios, tanto del gobierno como también aquellos legisladores que hoy hacen esta ley, porque tanto el peronismo como el radicalismo son autores de esta ley, pero sin embargo, cuando tuvieron que votar la 9209, que es la ley que borra de un plumazo la 70, borraba, porque recuperamos la 7722, cuando tuvieron que votar eso, la defendieron a muerte. Y eso, hoy se visten de verde, mientras que en ese momento, por ejemplo, a quienes defendíamos la 7722 en las calles nos decían que éramos una minoría de 10 o 15. Todo lo contrario, ¿no, Maile? Totalmente. Todo lo contrario. Entonces, como te digo, a esos miles no se nos preguntó, pero ni siquiera se le preguntó ni se le consultó nada a las asambleas, por ejemplo, que son grandes investigadores e investigadoras en relación al tema ambiental, a las universidades, parece que no les importa, ¿no? Totalmente, ¿no? La verdad que muchas dudas, y la verdad que, bueno, importante poder charlar con vos esto, ¿no? Que nos traiga esto, ¿dónde están los manuales? ¿De dónde han salido estos manuales? La importancia, ¿no? También que se lleve adelante una ley con bien hecha, bien armada, ¿no? Totalmente. Mira, en la sesión, por ejemplo, se mencionó que hace 3 años que están los manuales esperando ser impresos. Es decir, si esos manuales hace 3 años están, quiere decir que, por ejemplo, una parte muy importante de la defensa de nuestro medio ambiente y de la historia de Mendoza no existe, claro, en esos manuales, ¿no? Claro, totalmente. Que fue que fueron las enormes jornadas en defensa, uh-huh, de la 77-22, e incluso van a negar también esa parte de la historia que tanto el PJ como Cambia Mendoza votaron una ley que destruía la ley madre de nuestra provincia en relación a la defensa de los derechos ambientales, ¿no? No es menor lo que contás, ¿no? Manuales que ya llevan 3 años ahí guardados, en realidad están digitalizados, pero quieren imprimir eso, donde, claro, no sale una parte histórica, histórica ambiental que, digamos, atraviesa toda la provincia. La verdad que, ¿cómo no va a estar en esos manuales, no? ¿De qué estamos hablando? Claro, totalmente. Total. Entonces, como decía recién, ¿no? ¿Quiénes necesitan educación ambiental en todo caso? Uh-huh. Porque conciencia ambiental el pueblo de Mendoza demostró que tiene. Totalmente. Maile, te agradecemos mucho estos minutos por haber charlado y bueno, estaremos pendientes de cómo sigue avanzando esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre a disposición como para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Que tenga buena jornada. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Un gran abrazo.